Chalupa al agua, remando hacia la soberanía. Vivir, una forma de vida para hacer amanecer. Hola, hola. ¿Cómo están? Acá estamos en un programa más de Chalupa al agua. Sí, desde Dalcahue, la CIS Radio, pero también replicándose siempre, me gusta decirlo, en la Radio Placeres, en la Radio Nehuen, La Voz de Paine. En Los Conquistadores del Sur también nos escuchan, en la plataforma online, en Spotify de Chalupa al agua, así que nos pueden escuchar por cualquiera de esos lugares, también en archive.org, donde pueden encontrar el histórico archive.org, y en Spotify solamente desde esta temporada en adelante. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito tener tanta trayectoria, tenemos muchos programas encima. Sí. Y muchos más por hacer también. Además ya estamos pensando qué vamos a hacer a continuación después de esta temporada, porque yo siento que ya nos acercamos al final del semestre y posiblemente eso signifique cambio de, de temporada y de temática. ¿Cómo andan todos por allá? Tenemos nosotras en este momento una situación climática interesante porque está todo a las 10 de la noche ya está congelado y en la mañana es impresionante. Impresionante el frío, como de nieve. Así, estaba helado, profundo. Todo lleno de escarcha en la mañana, a 4 grados a las 11 de la mañana, todavía habían apenas 4 grados por acá en Chiloé. Sí, entonces hay que cuidarse mucho de la ruta, estar muy consciente. Sí. Y también del físico, tomar cositas que nos den calor interno. Y bueno, en el día de hoy vamos a estar hablando de la risoterapia. No sé si habían escuchado antes de que existía algo así como la risoterapia. Que es algo que además puede dar mucho calor interno. Totalmente. ¿Se dieron cuenta que cuando uno se ríe le da calor? Sí. Es impactante. Es como hacer un poquito de ejercicio. Oye, y yo quisiera partir con una reflexión de un filósofo que se llama Nietzsche y que me encantó, que es un filósofo muy irreverente del siglo XIX y que le cargaba la tradición europea. O sea, le parecía que todos los filósofos previos eran medio estúpidos porque se habían concentrado en solo una característica del humano, que era la razón. Y a él le parecía que habían otras características mucho más importantes a la hora de pensar el mundo, como es la emoción, y la frase que él decía era la siguiente: lo que nos distingue del resto de las especies no es la razón, es la risa. ¡Ay, qué lindo! Impresionante que él, en el siglo XIX, o sea, en 1800, le diera un rol tan protagónico al reírnos. Porque, aunque igual hay animales que se ríen. Totalmente. Bueno, es que yo creo que Nietzsche no lo sabía. No lo sabía. No. Pero él lo elaboraba desde esta perspectiva de que nos reímos porque es un acto comunitario. También es personal, pero las risas más profundas es cuando suceden cosas y las compartimos con otros. Sí. Puede ser un chascarro externo o puede ser una talla interna. Al tiro me reí porque me acordé de esas situaciones. De repente estáis como en un espacio público y sucede algo y te miráis con un desconocido y te morís de la risa. Él decía que esa comunicación, ese lenguaje era muy propio del humano. Y le daba que tiene razón la sabia. ¿Y otros animales como cuáles? Como los perros. Los perros se ríen. Los perros se ríen. Yo creo que los gatos también se ríen, ¿o no? Sí, lo que pasa es que también hay que pensar que hay muchos animales que generan sonidos que nuestro oído no es capaz de oír. Claro. Entonces, por ejemplo, en el caso de los perros, el sonido es como un como una cosa muy suavecita, pero que uno les puede escuchar cuando juegan entre ellos. Cuando está la colita así paradita. Claro. Y los gatos si se ríen, yo creo que es como en ultrasonido, porque son, no sé, son como tan ultrasónicos los gatos. ¿Y qué pasa? Que la risa también es algo que es muy necesaria para la vida. La risa es un acto que si no se ejercita en el cotidiano, nos vamos como rigidizando, nos vamos como volviendo más opacos. ¿Vieron? Y venimos de una cultura, que ya lo hemos señalado aquí, que cuestiona la risa. Pareciera ser que como que lo serio es lo adulto o lo correcto. O lo confiable, no sé. Lo confiable, pareciera ser que si el doctor está serio, como que prácticamente no te mira a los ojos, un buen doctor, pero un doctor como Patch Adam, que era este doctor que se disfrazaba de payaso, ese es un payaso, ese es un tipo que no se tomó en serio las cosas, hasta ese. Y como que ser payaso es algo malo, además. Es negativo, y de hecho está este proverbio, esta frase de tómatelo en serio, ¿no es cierto? Porque cuando decimos se lo tomó en broma, es que se lo tomó ligero, es que no fue importante, ¿no es cierto? Y hay otra cuestión fundamental, hay un dicho que dice, ¿la risa abunda? En boca de tontos. ¡Oh! Esa cultura es tremenda. Entonces yo muchas veces en los acompañamientos que realizo de bioneuroemoción, que algún día vamos a hablar de esto más en profundidad, pero son acompañamientos un poco psicológicos, siempre me aparecen estas figuras como en el árbol genealógico, por ejemplo, ¡ay, esa tía tonta por la que se reía de todo! Y terminamos abordando todo el árbol y se dan cuenta que esa tía fue la más inteligente de todas. Era la que había diseñado estrategias de sobrevivencia de no pescar la densidad familiar. Claro. Y eso es porque la risa también es una estrategia del cotidiano. Las personas que se ríen, en vez de tomárselo a la personal, totalmente, yo creo que envejecen mejor. De todas maneras, porque además la risa te hace utilizar músculos que no se ocupan con ningún otro gesto en su globalidad, o sea, como grupos musculares. Por ejemplo, en la cara, si usted no quiere tener arrugas, tiene que reírse, tiene que hacer muecas. Chuta, todo lo contrario de lo que uno pensaría. Claro, porque si no usas tu cara, si no la mueves, te arrugas. Se te caen los músculos, se te cae la piel y te vas momificando. En cambio, si haces muecas, mueves, gesticulas mucho con la cara, haces gestos y te ríes, ejercitas la musculatura de la cara. Entonces, realmente te mantienes más joven. Yo me voy a ir embolado con esto, porque siempre se ha pensado también acá, no sé si se acuerdan de Sergio Sobal, que es un excelente terapeuta, acupunturista, que durante un montón de tiempo apareció en Chalupa al Agua promocionando un poco como lo auspiciador que, del programa. Eso, como auspiciador. Bueno, él también es un investigador de la cultura popular. Y él decía mucho y sigue insistiendo en que las culturas que tienen relación al originario, que vienen de culturas de pueblos originarios, eran joviales, alegres. Por ejemplo, siempre hablaba de esto del pasacalle en Cahuach, mientras que viene el tan, tan, tan, tan, el pasacalle intenso, que toda la gente viene cantando, después viene el como ese dolor como del cristianismo, claro, que hay que padecer, ¿cachai? Y él siempre hablaba de esa diferencia entre el originario jovial, humorístico, y lo serio de la cultura judeocristiana. Y ahora que habla de las arrugas, la sabe, y por eso me voy a ir embolada, Máximo. ¿Será que por eso las personas que tienen más rasgos indígenas son las que, en comparación a otros más mestizos blancos, muestran menos rasgos de edad? Puede ser, pues, de todas maneras. ¡Qué loco! Puede ser. Ojalá puede, que nos veamos. O será un más factor, pero seguro que está, tiene alguna relación. ¿Tú también opinas, Guajira? Sí, es que está aquí mi gatita acompañando este programa. Y justamente hablamos de la risoterapia, que es algo que hoy día está muy en boga. La Guajira literalmente se puso en el micrófono de nuestro programa. Y está muy en boga, o sea, es decir, se está popularizando mucho, porque estamos en un momento donde la sociedad está muy amarga, porque estamos viviendo lo que siempre hablamos, mucha precarización, mucha dificultad económica, y todas esas amarguras que se alimentan en esta sociedad en que se dice que la risa abunda en la boca de los tontos. Que son contracciones, contracción económica y contracción emocional. Física, contracción de todo tipo. Entonces entra la risoterapia como una forma de invitar a las personas a reírse, no necesariamente como una risa natural, sino que te invita a ejercitar la risa, aunque al principio uno siente que no es natural. Eso es muy loco. Y yo creo que hay mucha gente que cuando lo sabe así, quizás puede generar como un poquito de rechazo, ¿no? Claro, claro, porque aparte uno se siente como falso. Claro. Uno siente que es como, ¿qué estoy haciendo? Así, ¿qué tal que me está pasando? Pero luego lo que sucede en ese pequeño momento de ese juicio que dice la Sabi, como, ¿qué estoy haciendo? No sé qué. Luego se activa la risa y te empiezas a reír de verdad. Y lo que hacen estos monitores o monitoras que te ayudan a hacer la risoterapia es ayudar a ese colectivo humano, porque en general es con varias personas, a que nos vayamos riendo cada vez más y cada vez más y cada vez más, y de pronto estamos en un como un loop en que todos se ríen, y de repente tú respiras y una cosa muy loca, porque dejas de... es que esto me pasó el año pasado, porque lo viví en un contexto laboral que por lo demás también era loco, con muchos colegas que no son muy buenos para la talla y que se toman mucho todo muy en serio. ¿En serio? Y de pronto estábamos todos mirándonos, riéndonos. ¿Qué está pasando aquí? Una especie como de ritual. Y lo otro que nos enseñaron... De trance colectivo. Nos enseñaron de que hacer el ejercicio de la risa individual, por ejemplo en el auto, o en la pampa cuando uno está solo viendo los animales, es también igual de provechoso. Es decir, que yo lo hago todo el tiempo. Yo me subo al auto, si sé, loca de patio, llego y hago sí, es que es contagiosa la risa. Y además, claro, al hacerlo grupal yo creo que es más fácil, po. Mucho más fácil que cuando uno está solo en el auto, porque... Pero es un patrón que libera, lo que yo entiendo, no sé si tú tienes más información, pero libera hormonas de la risa, le vamos a poner así como, claro, de la felicidad, que van estimulando la misma producción de la misma hormona. Entonces, efectivamente uno entra en este loop. Entonces, si tú llevas un mes sin reírte, necesitas reírte con urgencia, porque sí. Si no te ríes, no generas y no entras en este loop que puede ser muy beneficioso para tu vida. Sí. Entonces, el ejercicio sería, por un lado, pensar cuándo fue la última vez que nos reímos, que puede ser espantoso en algunos casos, sí. Y que nos puede pasar a todos, sí. Y todas, o sea. Y lo segundo es intentar ejercitarlo en el cotidiano. Y también yo diría ver este tema del juicio sobre la risa, porque quienes más se ríen en la oficina, o en cualquier tipo de pega, quiero decir, o los que más se ríen en la familia, tendemos naturalmente a creer que efectivamente son más idiotas. Y es una locura. ¿Por qué? Porque asociamos la risa a como falta de madurez. O falta como de... No, yo creo que está basado en una amargura nomás. O sea, si uno siente una amargura, uno ve la risa como una idiotez. Sí. Pero es por tu propia amargura, no te deja disfrutar esa risa, o sea... Qué fuerte es cuando uno ve reírse a alguien y le molesta. Eso es que realmente uno estaba amargado por dentro. Sí. ¿A quién no le ha pasado, por favor? O sea, yo creo que todos hemos pasado por un momento así en la vida, por lo menos. Qué impresionante, ¿eh? Entonces, bueno, justamente la risoterapia viene a intentar despertarnos un poquito. Oye, y quería aprovechar de conversar sobre el tema de reírnos de nosotras mismas o de nosotros mismos, porque si uno lleva esto como de la risoterapia en un sentido súper biológico, como lo plantea la risoterapia, ¿no? Como reírse un poco forzado para generar esta producción hormonal que nos hace súper bien. Pero también, si uno lleva eso al cotidiano, o una manera quizás de llevar eso al cotidiano, es mirarnos a nosotras mismas y a nosotras mismas en nuestro cotidiano, y desde un punto de vista que nos permita reírnos de lo que hacemos y de lo que no hacemos, y de cómo nos equivocamos o cómo no nos equivocamos, o de lo amargos que estamos, o de lo enojones que estamos, o de lo impacientes que estamos, y porque es una forma tan transformadora. O sea, si yo soy capaz de reírme de lo impaciente que estoy, muy posiblemente en el próximo minuto después de reírme sea capaz de tener más paciencia. Totalmente. Y habría que hacer una diferencia igual entre ridiculizar o ridiculizarse y reírse, diría yo, más amorosamente. Porque estamos muy acostumbrados a ridiculizar a los demás. Oye, tremendo tema. Que es heavy, porque eso también, eso no es una risa sana. No. Envuelve, yo diría que hasta como químicamente, físicamente, no es lo mismo el ridiculizar al otro y el reírse a expensas del otro. Al poderle permitir ver al otro, por ejemplo, una persona que yo quiero mucho, que lo veía que se enojaba y se enojaba y se enojaba. Entonces le dije un día, oye, tú ejercitas muy bien la gruñición. Y el otro me ha mirado y me ha dicho, gruñición, eso no existe. Y yo le digo, sí, existe en ti. Y nos hemos reído y ahora él me dice, ay, desperté con la gruñición. Y él ha aceptado esa forma de ser, porque también veo que, por ejemplo, en mi caso me cuesta mucho contactarme con mi gruñición. Y cuando inventamos estos conceptos también es más amable, más afable, como aceptar que nos podemos reír eso, amorosamente, de una misma, porque de repente uno puede decir, ay, sí, es verdad que yo era weona, ay, qué weona que fui, pero en el fondo por dentro te estás sintiendo mal, po. Porque estás sintiendo que fuiste, o sea, te estás diciendo, perdón mi vocablo, pero es como, te estás sintiendo tonta, yo creo que eso no te hace bien. Más bien el decir como, oye, mira cómo me tomé esta circunstancia, podría haber sido más ligero. No sabría cómo invitarles a hacer como un ejercicio práctico. Yo creo que tiene harto que ver con, o me resulta más fácil como pensarlo en el presente, no en el pasado. Eso. Como poder decirlo en el momento en que está ocurriendo, como un interceptor de otra cosa que puede ser transformada. Que yo lo logro hacer con mi hija de 4 años. Cuando se enoja por algo y estás como empezando como una especie de pataleta. Y si soy capaz de poner una cara de ternura y de risa al mismo tiempo, ella logra como saltar ese charco y reírse de sí misma. y de abordar lo que le molestaba, pero riéndose, y de solucionarlo, en vez de caer en la pataleta, emocionalmente, ¿no? Porque independiente de lo que significa para los adultos contener una pataleta, para las niñas es súper costosa una pataleta, emocionalmente. Muy costosa. O sea, es que para la adultez también, porque cuando nosotros nos metemos en esta cuestión de como, ah, me molestó la actitud del otro. Es una pataleta de adulto. Es una pataleta de adulto y está todo el rato, no, pero el otro, el otro. Y es muy costoso energéticamente. Sí. Ay, así con la risa, po. Y así con la risa. Vamos a escuchar algo de música. Vamos. Thank you.